Galaxia cero, pina niña, los chefs en esta cocina. Lo mejor que le ha pasado este mes a tu bocina. Café con cocaína, cual viajar a Monterrey, roquear el cartel, luego casarte con tu prima. Mi disco no va tarde, sale cuando se le antoje. Es Axl Rose borracho y aún así el público aplaude. A quien se arde y quien se moja, yo sonriendo. Podría ganarles, mas no peleo, sé como Gohan. Alarmas maldadas, agradan a nada. Bandas malas, abaratan las alas. Largas baladas, taradas, somos el nuevo sudor. Lo sabes, te cala. Cuando salimos a tu novia, le empieza a brillar la cara. Nunca me puse de tarea estar en disquera. Quería una sombrilla que cubriera a mi familia entera. Probar y quedar manco, paso de ese folclore. Hacer el roll call con mi reservo box al banco. Bien. Decidí poner esfuerzo en elaboración de ensayos. Desde que el sol se esconde hasta la hora que canta el gallo. Choqué con tierra prometida y citando a mi family. Gracias a la música por ser mi techo y mi comida. Así que gracias, olvídalo del tiempo al tiempo. ¿Quieres hablar mi lenguaje? Sal de la prisión del cuerpo. Aquí fuimos lengua antes que frívolos midieran con el número de followers lo que es una carrera. Soy el soundtrack de la escena que define tu futuro. En la empresa que te ofrece algo seguro. La voz en tu cabeza que te dice anda, grítale con fuerza al jefe, compa. Yo no me rasuro. Hacemos conjuros, mantras, mejor cianuro. Antes de ceder a lo que nos dictan con cuatro muros. Mi disco suena cuando no lo esperas. Pero la satisfacción que deja, homie, te abrirá nuevas fronteras. Lo aseguro. Te lo aseguro. Es Guzmán V, Galaxia Cero es el crew. ¿Quieres saber quién soy? Dice, ¿quieres sorprenderte con algo tan simple? Somos como somos, nadie elige bien quién eres. No tengo miedo, larga vida pa' mi clica. Los he visto defender a los suyos, son superhéroes. Mejor en canciones, ahora ya no soy real. Confundieron el boom bap con la mediocridad. Un estilo no define lo que vas a dar. Yo le di de más a los demás, y eso qué más da. Yo no vine a pintar bardas, vine a pintar líneas como las que pinta entre la fama y la vida. Lo que tú sientes hace tiempo no lo siento. No pierdo el tiempo, nunca estaremos de acuerdo. De los tiempos nobles salimos violentos. Afirmo realidades cada vez que despierto. No necesito el barrio, me reciben en varios por el talento. Salimos de sillones pa' conciertos. Esto es Galaxia Cero. Morelia, Michoacán, Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo y todo eso. Ya sabes, ¿no? Lo hice por mí soltando el peso de los hombros. Sacar el cobre más brillante de entre los escombros. Fue por mi gusto, fue mi satisfacción total. Gané mi propio sombro, hermano, y eso fue lo principal. No doy paso sin pensar en el siguiente. No. Extraña forma de vivir para un aventurero. He probado de un te quiero en el lugar más cómodo. Se llama familia, entiendes, negro, y eso es lo primero. Este business no conoce resultados inmediatos. Es pasión, es sacrificio, es visión y es el olfato. Existe quien respeto y quien la rompe de hace rato. Y quien se llena cuando come lo que se me cae del plato. Novatos, ya no hablo del rap, hablo de vida. No confío en la suerte que se revela de manos leídas. Pongo en aleatorio las listas de instrumentales. Voy de cerveza fría, versos espectaculares. Yeah. Danger, blow you out of the frame.